Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente. Buen domingo, estamos en otra edición de Las Damas y los Vagabundos. Hoy somos los vagabundos, porque antes teníamos uno solo. Sí, así es, porque les queremos contar que tenemos un integrante más. Un aplauso para nuestro nuevo vagabundo, Carlos Torres. Mi nombre es Laura Brizuela y a mi lado, Manuela Carcelén. ¿Cómo estás, Manu? Todo bien, gracias. ¿Tú, Lau? Muy bien. Vamos a saludar a los chicos de la producción. Por favor. Laura Resquivia, ahí dando vueltas. Guillermo Tomoyose. Muy bien. A nuestro operador, Martín Ferrari, y bueno, a Carlos, que es nuestra nueva adquisición en Las Damas y los Vagabundos. Además, también le queremos mandar un saludo a Alejandro de Venimos a Menos, que estuvo en el programa anterior a nuestro. Un saludo ahí para Alejandro, que me parece que igual ya se fue. No sé, pero bueno. Bueno, queremos agradecer a Libros Ref. Ahí ustedes pueden encontrar libros, primeras ediciones y ediciones antiguas en www.librosref.com. Se comunican con Fernando y él les consigue todo. También le queremos agradecer a Tiago La Prensa, a André y Leticia, que nos regalaron entradas para sortear para el teatro, para dos obras distintas. La una es Criminal y la otra es Destino de dos o tres cosas en el Teatro del Borde, que está en Chile 630 en San Telmo. La una es para el sábado y la otra es para el viernes. Bueno, para que se puedan ganar las entradas, nos tienen que llamar al 4912-6666 o al 4911-0657. ¿Pero esto es así de fácil? ¿Vos llamás y ya...? Nada es fácil en esta vida, No, no, tenemos una trivia muy interesante y como siempre relacionada con el tema de la semana. ¿Qué es? Tenés que llamarnos y nombrar una personalidad famosa, alguien famoso, no sé, que vos recuerdes, que tenga tatuajes. ¿Tatuaje? O tatuaje. Tatuaje, tatuajes, lo que sea. Que tenga un tatuaje. Un puntito puede ser, lo que quieras. Cualquier cosa. Vos llamás, como ya dijo recién Manu, el 4912-6666 y 4911-0657 y te puedes ganar entradas para el teatro. Sí, también les recuerdo que pueden escucharnos vía internet en www.damasyvagabundos.wordpress.com. Y también pueden escuchar programas antiguos que tenemos ahí subidos, lo que les gustó, lo que nos gustó, los que no escucharon, dejar comentarios, lo que quieran. Sí, lo que sea. Y ya que hablamos de la trivia, dijimos tatuajes. Eso tiene que ver con el tema central del programa. Sí, pues hoy día vamos a hablar justamente de eso, de tatuajes, de la historia, de gente que se ha tatuado muchas cosas, de qué significa, si tiene significados, cómo es en una cultura, cómo es en otra. Vamos a hablar con gente idónea en el tema, como siempre, como todos los programas, que nos van a contar un poco de qué se trata todo esto. ¿A vos te gustan los tatuajes? Ay, a mí me encantan. Yo me quiero hacer uno. Todavía no lo he hecho, pero ya llegará el día. Antes de diciembre me lo hago. Tenés que hacerlo. ¿Y vos? A mí me encantan. Yo tengo dos. El tema es que, no sé si sabés, supuestamente... Tenés, y me dice, sí. tenés que tener un número impar. Si no es mala suerte, si ¿no? Si no es mala suerte. Así que ya me tengo que hacer algo. Sí, yo ya te digo, mi plazo es diciembre. Ahí me hago un tatuajito. Un tatuajito. Bueno, comentando un poco, vos sabés que en el 91 se descubrió una momia que tenía tatuada la espalda. ¿De qué época era la momia? Del neolítico. Uf, o sea, desde que existe el hombre, prácticamente. Eso, justamente. Entonces... El tatuaje está en la memoria del hombre y en el cuerpo del hombre desde siempre. Claro, porque los tatuajes significan un montón de cosas dependiendo de la cultura. Y no es como, eso es como paradójico, ¿no? Porque ahora la gente grande es así como, uy, estos jóvenes de hoy en día que se dañan el cuerpo haciendo... Bueno, realidad, no todos, ¿no? Pero hay gente que piensa así. Y en realidad es una cuestión del ser humano de toda la vida. Claro. Los primeros tatuajes, así que se tiene noción, son desde de la Polinesia. Ajá. Son de la Polinesia. Los hombres se cubrían todo el cuerpo con tatuajes. Y de hecho, el término tatuaje viene de la palabra tatau, con W al final, que significa marcar o golpear dos veces, esto en referencia al método que se usaba para tatuar en ese momento. Claro, y cuando, o sea, la gente que fue de Occidente para esos lugares empezó a escuchar eso y se transformó la palabra en tatú, en inglés, ¿no? Claro. Que nosotros la castellanizamos al tatuaje. Claro. También en Nueva Zelanda, ¿viste los maoris? Sí, sí, los sí. Del haka. que dan miedo. Esos dan un miedo tremendo. Bueno, el hack está hecho para atemorizar al enemigo. Se hacían tatuajes con el mismo fin. Vamos viendo que los objetivos de los tatuajes son diferentes. Claro, totalmente. Por ejemplo, en algunas tribus, por ejemplo, lo que tenían que hacer era tatuarse el cuerpo entero, y quien tuviera tatuajes mejor elaborados, más completos, era que tenía una jerarquía superior al resto. Bueno, en Egipto, por ejemplo, algo que me pareció así interesante es que las mujeres eran las que generalmente tenían tatuajes. Bueno, pero como hablábamos antes, es porque también en esa cultura el rol de la mujer era mucho más que en otros tipos de culturas. Claro, ¿no? Muy preponderante. Político, social, sí. Todo eso, ¿no? Sí, tenían un poder de decisión. Bueno, y tatuarse era además también esto de las castas. Claro, y por ejemplo, en América del Norte, los indígenas de esa zona, lo que hacían era tatuarles a los chicos que pasaban de la pubertad a la adultez, como para protegerles el alma. Esa era una forma de proteger su alma. Uh-huh. Y, por ejemplo, en cambio, en América Central, las tribus lo que hacían con los tatuajes era para conmemorar a los caídos en las batallas. O sea que objetivos y fines... Ay, un miles. Montón. Hoy han quedado en lo estético, digamos. Si bien vos le podés dar un significado... el otro día estábamos hablando de esto en la reunión de preproducción, y Laura Resquiña nos contó una anécdota que por ahí está buena. Sí, está muy buena. Cuéntala, porque a mí me pareció súper linda la idea. Son tres hermanas y la mamá, que cada una vive en distintas partes del mundo. Entonces, ¿qué hicieron? Se tatuaron como si fuera un rompecabezas, o sea, una pieza, cada una una pieza, se tatuó, y cuando se unen, estaban juntas, unidas, es como toda una simbología, ¿no? Sí. No solamente lo estético. Claro, súper bueno eso, ¿no? Porque en general los tatuajes siempre tienen símbolos y demás, ¿no?